El fantasma caníbal y la niña encantada de Ciudad del Cabo hicieron buenas migas bajo el sol agobiante del sol tropical. En un cruce de rutas trágico y fantástico sobre el fin del mundo se juraron hermanos ante el África inmensa y la nada glacial. Así el fantasma enano que fue amurallado en vida real soñó venganza eterna para toda la tierra y hasta no lograrla jamás descansar. Se cuenta que un día desangró una niña en un matadero cerca del Parral, desde donde ojeaba como aquella niña besaba un mancebo de nombre Marcial. Y así fue su marcha y desde ese día en Ciudad del Cabo nada volvió a estar. Lo enterraron vivo, ladrillo a ladrillo. La niña encantada dejó de temblar y se fue despacio, encantando a todos, los ojos abiertos llenos de bondad. Él comió cabezas de ranas, de monos, ojos de jirafas, madres del Brasil, almas como ratas, flores y mandriles, yeguas con cabezas llenas de trotil. Devoró los ríos, todas las quebradas, desde Purmamarca hasta Panamá. Trituró los dientes, las extremidades, los páncreas infectos y la soledad. Por siempre jamás. Pasaron los años y el fantasma enano caníbal no tuvo nada que comer. Se encontró tan solo, tan desamparado, que lloró un minuto y no por compasión, sino porque nunca nada es para siempre. Mientras eructaba en un tiburón, durmió 9 siglos y una madrugada despertó exaltado, lleno de emoción. La niña encantada de Ciudad del Cabo le brindó su leche, le brindó ilusión. Ella había esperado bajo un mastodonte besar al caníbal y hacerlo feliz. Caminaron juntos ciudades vacías cerca de la orilla, dejados al fin. Entonces fue encantada por esa mirada a la que quitó vida un día de abril, y murió eternamente el fantasma caníbal. La niña del cabo tuvo así que atarse en una guardilla de un techo en París. Cuando el lobo aúlla, su furia infinita, se huele un aroma perfecto y sutil. Es ella que agita su turbia melena sobre aquella enana venganza de abril.